¿Cómo te voy a decir? Me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar. ¿Cuándo volverás? La última vez que yo te vi no pude evitar grabar en mi corazón la imagen que quise guardar para recordarla siempre y así solo yo nunca tendría que estar. Grabar el sabor de aquel café después de pasear por las calles del pueblo perdidos en San Cugat para recordarlo siempre y así un rato yo contigo podría estar. ¿Cómo te voy a decir? Me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar. ¿Cuándo volverás? ¿Y cómo te voy a decir? Te veo en la ventana, sentado en el bar. Te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar. ¿Y cuándo volverás? Alrededor de mi muñeca junto con recuerdos que un día dejé atrás me dan la ilusión para yo acordarme siempre que hay alguien esperando con razón. ¿Cómo te voy a decir? Me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar. ¿Cuándo volverás? Sentado en el bar, te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar, ¿y cuándo volverás? Tengo esperanza que algún día me vuelvas a encontrar, volver a llenar tus ojos de alegría junto al mar. Y tengo esperanza que si tú no me encuentras seguro lo haré yo, si lo haré yo. Quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar.